El grupo más veterano del presente carnaval se llama este año Las Pupilas de San Antonio. Cristóbal Río y compañía se presentan a la fiesta después de 3 años consecutivos de carnaval. Vamos a conocer hoy lo que nos han preparado este grupo de excocineros de miga. Nos acompañan en el espacio de carnaval de la mañana Jesús Gil, a quien damos ya la bienvenida. Jesús, muy buenos días. Muy buenos días. José Guerrero está con nosotros, buenos días. Buenos días, Rocío. Y Cayetano Morales, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los tres vamos a conocer un poquito más de esto de Las Pupilas de San Antonio. Ya hemos podido ver un cartel. Hay un cartel en la calle, que lo he visto yo en muchos escaparates. Está subido además también al Facebook de La Chirigota, en el que, bueno, pues podemos observar un San Antonio y alrededor, pues no sé, lo que parecen las pupilas, ¿no? Una especie de abejita. Lo digo de San Antonio. A ver, ¿quién ha hecho ese cartel y qué significa el cartel? Pues nada, la ha hecho una empresa aquí de Urique, se llama Copigama, vamos, Curro. Yo le doy la idea y él puede hacer montaje, y casi todos los años pues lo hace él. Y nada, ahí va en lo que es las pupilas, que se ven claras y llamativas, y después San Antonio detrás. Y como San Antoñito, pues son las mariquitas que van volando. Pero eso es las mariquitas. Hay gente que se cree que vamos de mariquitas. Y supuestamente sí. De mariquitas no vamos. Es que mariquitas es para donar el cartel. Como de ojo, ¿no? Pero bueno. Hombre, aquí se ven, estos son como abejitas, ¿no? ¿O son las mariquitas? San Antoñito. Esto. Ahí está. ¿Y quiénes son las pupilas? ¿Dónde están? Las pupilas, las pupilas. Porque aquí en esta imagen no veo yo pupilas por ningún lado. Las dos pupilas que están debajo del reloj. Vale, muy bien. Los dos ojos, ¿no? Ay, que lo ven todo. Eso lo ven todo. Ah, amigo, por ahí va el tema. Hombre, que un cartel con doble sentido. Con doble sentido, también, totalmente, claro que sí. Las pupilas del ojo, ¿no? En este caso es ahí un poco la clave. Puede ser. Y ese especie de ojo o especie de pupila tipo Gran Hermano que todo lo ve, ¿no? Ahí está. Que observa todo lo que puede ocurrir. Todopoderoso y demás. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Sí. Como está Nartito, pues ve casi todo el pueblo. O sea, lleva repaso a todo el mundo. Sí. La posición es totalmente privilegiada, vamos. Bueno, pues ese es el nombre que recibe este año la chirigota, como decíamos, de Cristóbal Río, una de las chirigotas que yo decía antes que creo que es la más veterana, ¿no? Del carnaval actual, por historia de años en los que ha salido Cristóbal Río y demás, aunque el grupo se ha remodelado varias veces. Sí, varias veces. Pero sí que... Hemos tenido un par de palones, por ejemplo. También. Un par de palones. Pero yo creo que Cristóbal está de 87 o 88 por ahí. 89 con 3 semanas en la zona y no están grandes las calzonas. O sea que yo creo que la más veterana, ¿no? El grupo de Cristóbal Río este año. Ha cambiado de gente, por ejemplo, pero yo creo que es una de las más veteranas. ¿Os sentís vosotros veteranos en el carnaval de Urique? Si somos veteranos ya, no puedo hacer, me va a mí. Hombre, yo veterano no, pero vamos, también llevo mis añitos. Yo empecé en 2002 y desde entonces no he parado. Cuando no salí en Chirigota, salí en Cuarteto, en Comparsa, en El Romancero con Juancri. Ya lo que me falta es el coro. Cuando monten el coro, pues me iré al coro para probar a ver cómo se canta en el coro. De todas maneras, es un grupo que siempre se ha conocido porque forman parte de él importantes carnavaleros de nuestra localidad con su trayectoria aparte, ¿no? Al margen de lo que es, compañeros que a lo mejor este año no están, pero que sí que han estado otros años. Claro. Y que puede que regresen, ¿no? A vuestra chirigota en el futuro. Pues ahí está, las puertas están abiertas. Este año no sale, no tengo ganas, este año nada, situaciones de cada uno y circunstancias personales, ¿no? Que obligan a uno a lo mejor pues a no tener ganas de yo este año ya con los años descanso también ya, También. El trabajo, todo, ¿no? La familia, animales, no, cuando no hay males los niños, de todo, o sea, hay de todo. Yo llevo del 90 saliendo, Ha llovido, Sí. Y ya este año ganas de salir no es. Yo voy porque voy, sino porque me gusta, ¿no? Por la parte. Pero este año me está costando horrible. Coger las letras, horrible. Te lanzas los años. Todavía tiene los papeles en las manos. Todavía no se aprendió el repertorio. Medio para el repertorio y me queda. Y pues a una semana de la eso es raro en ti, ¿eh? Eso es súper raro, súper raro. No, es verdad. Que yo... Este año es que he estado, yo qué sé, pillado, bloqueado, qué sé. Y esto otro año que es boom del tirón. Digo, es que se me pasa este año. Ya ves, que nosotros terminamos carnavales y en abril no estamos viendo ya. Preparando ya para el siguiente año. Que yo tenemos ideas, tenemos esto, tenemos lo otro. Pues este año yo me quedo pillado este año. ¿Quiénes sois este año las pupilas de San Antonio? ¿Quién forma el grupo? Venga, contarme. Pues en verdad somos 10. Sí, 10 personas. Bernardo, que toca en el bombo. Uh-huh. Aquí el compañero Cayetano, que es el caja. Después Paquito Larcalá, que es guitarra. Javi Rubiales, que es guitarra. El Langui, que es guitarra. Y después así en voces, pues... No, Javi no es guitarra. El canto. Uh-huh. El Cristóbal Río, Juan sí. Carlos Pataguita, Foforito, Javi... Y aquí el presente, el Bubu. Uh-huh. Y entre los nuevos fichajes de este año, debutantes como Cayetano, ¿no? Sí, es el debutante. El padre va allí mucho allí al bar, a hablar con Cristóbal y eso. Y se le propuso y él, pues, encantado. Está con nosotros como debutante este año. Él toca en la banda. Bueno, que se explique el meo que está sí, aquí. Sí, claro que sí. Cayetano, vamos a hablar, a conversar con él. Cuéntanos. Porque el cantado de chico me ha gustado. Claro, pero con los estudios y todo no puedo compaginarlo y meterme en alguna sirigota o algo. Y el año pasado me lo propusieron, pero como que no tenía tiempo. Y este año me lo han vuelto a proponer y quería salir y le dije que sí y hasta aquí estamos. Cayetano, ¿tú qué edad tienes? Yo 18 cumplí el sábado pasado. 18 años, madre mía. Sí, jovencito. ¿Verdad que? 18 años, la primera vez que vas a salir en el carnaval, menuda experiencia, ¿no? Y además de la mano de lo hemos de rescatado este grupo. De la Semana Santa, lo hemos rescatado. A ver cómo es eso. Este toca la caja en los pasos esos de la Semana Santa. Pero no es incompatible, ¿verdad? Que no, Cayetano, que no es incompatible una cosa con la no, otra. Claro que no. Pero es diferente. Bueno, pero no es incompatible. No. Se puede participar tanto en una cosa como otra, ¿verdad? Claro, y yo, por ejemplo, estoy en las bandas, estoy también en el baloncesto, pero no. Puedo acompañarlo con la chirigota. Pues yo he dicho, 20 la chirigota, que en esta chirigota va a ganar más dinero que en el baloncesto y en la banda de música. Es todos los días, no me da el ruido que me da, ¿eh? Todos los días. Fili, ¿cómo está siendo la experiencia, ¿no?, de participar en este grupo que está formado por veteranos del carnaval? Gente que tiene ya muchas tablas, ¿eh? En pues el carnaval. Sí. Y la verdad que es una experiencia que me está gustando mucho. Desde que empecé, hombre, los ensayos no se puede faltar desde siempre, todos los días y eso. Hombre, hay veces que cuesta un poquito ir porque estás cansado, tienes que hacer otra cosa. Pero la verdad que con muchas ganas de empezar, el otro día la tortilla. Estaba un poquito nervioso al principio, que como es normal mi primera vez, pero ya después como que te lo pasas bien y te quitan ya los nervios. Eso te os iba a preguntar a todos, ¿no? ¿Qué tal la experiencia de la tortilla? Y la jamona también, claro, siempre hablamos... ¿Cómo fue? Hombre, yo creo que este año está un poquito más ambiente. Hombre, por ejemplo, el año pasado también estaba lloviendo. Sí, este año el también. El clima también, el tiempo. Pero que este año he visto yo mucho ambiente y la gente con ganas y... Bien. Y a la hora de interpretar vosotros el repertorio, la aceptación del público, ¿qué habéis notado? La gente de lujo. Siempre ha respondido muy bien. Acompañado, o sea, te escuchan y después, una vez que te escuchan, te aplauden, se ríen. Y muchas veces, como digo, tienes que enganchar un couple con otro y tú te montas encima de los aplausos y de la risa de la gente. La verdad es que este año la gente de lujo, un 10. Claro, eso tiene que ser gratificante, ¿verdad, Cayetano? El que uno esté interpretando un repertorio y que sepa que tiene buena acogida, ¿no? Porque una chirigota tiene que hacer reír y si la gente no se ríe, pues uno encima del escenario lo tiene que pasar mal, ¿no? Nos reímos nosotros, ¿verdad? Hombre, la verdad que sí, porque estamos nosotros tocando y cantando. Aro, y tú ves a la gente cómo se va animando, va sonriendo y va aplaudiendo, pues la verdad que se sube y lo hacen meón, en verdad. Tiene que provocar la reacción al público, ¿no? O que se ría, porque es una chirigota, pero también que se emocione, que a lo mejor incluso hasta que se indigne, ¿no? Porque no esté conforme con la letra, pero que provoque una reacción en el público, ¿no? Eso es lo importante, desde luego. No, mira, por ejemplo, nosotros somos los séptimos. Sí. Y en ese poco cantamos los séptimos y cantamos dos pasos y dos cumple como está expuesto, vamos, como está expuesto. Y ya dijeron, antes ya se vaya a bajar. Digo, oye, que no tenemos que bajar, ¿sabes? Que se quedaron antes con el zapón de boca, por ejemplo, que yo que se fue de su agrado, yo creo que fue de su agrado. Y yo estoy súper contento, vamos, pues tuve un regalo más en la tortilla y muy bien también. Claro. Cayetano es el más joven de la chirigota, tiene 18 años. Y pues Langui mayor. Pero sí, eso os iba a decir, que yo aquí en la foto que me habéis pasado, que después vamos a poner, estoy viendo a otros jóvenes también, ¿no? A otros componentes jóvenes de la chirigota. Sí, Javi. 25 por ahí tendrá, ¿no? Claro, ¿y el Langui tiene 22 o 23 por ahí? No, el Langui tiene 19 o 20. ¿Eh? Más no tiene. Así que podemos encontrar aproximadamente, bueno, no mitad y mitad, porque la mayoría son veteranos, pero sí un aporte de jóvenes en la agrupación. ¿Eso cómo lo habéis notado vosotros a la hora de preparar el grupo? Eso es nada, que fuimos a la botellona y lo recogimos la botellona. Y nos lo traímos de la botellona. Es verdad que han congeniado. Han congeniado y aparte... El guitarra ya había salido el año pasado con nosotros, el Langui, había salido. Sí. La guitarra un poco, y todo, a poquito a poco lo hemos metido por Belén y bien. La no la cogí bien. Y bien, vamos. El canto que no está ahí, no está ahí en la foto, pero el canto, como también muchos años con, tocando la guitarra, todo, pues mire, pues ahí va. Bien, uh-huh. Bien también. Bien. Pero el único que debuta este año, Cayetano, los demás sí tenían todos no, experiencia. José Canto también. José Canto, ¿no? Guitarra, sí. También debuta. Él debuta con nosotros en Chiricota. Debo que haya salido otro año en comparsa, ¿no? La niña, creo que salió. La comparsa del año que ah, entonces no debuta. Él ha participado otra vez en el carnaval. Debuta en Chiricota. Sí, sí, sí. Y tenéis dos guitarras, aunque podéis tener tres, ¿no? No, tenemos tres. Tres. Ah, que lleváis tres guitarras. El Langui también. Tenemos Paco de Alcalá, tenemos al Langui, tenemos José Canto. Uh-huh. El Paco de Alcalá es el último fichaje que hace 15 días que entró. Paquito de Alcalá entre 15 días, que yo este año que vaya que estoy con el coro de corte, yo me enterré a Chiricota ya, que no hace falta. Y al final se anima, venga, adelante, está loco perdido, ¿eh? Lo invitamos dos cervecitas y ya entra de cajón. Ese ya lo calentamos, bueno, lo calentamos y ya del tirón se vino con nosotros. Hombre, en realidad ese también forma parte del grupo ya. No, claro, sí, lo que pasa que haya un año que no salga, que haya otro que sí, pero está ahí, sí, es uno de los que... Salió con nosotros en el flaco yo, salió en, en la familia también salió con nosotros. Salió y además la guitarra de Paco de Alcalá es buena. Bueno, regular. Ah, ¿sí? No veo como para cortárselo. Voy a comprar el rastro, la guitarra. Vamos con el tipo. Ya me habéis comentado algo en principio, pero vamos a comentar, si os parece, algún detalle que otro que podamos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién lo ideó y cuándo surge? Eso sí me lo podéis decir, ¿no? Bueno, la idea en principio es de Cristóbal. Cristóbal es, yo digo, el autor de las letras, música y todo lo que es el disfraz. Después, pues... Uno le da un toque, pues mira, podemos hacer esto, podemos acompañar a otro, podemos... Los detallitos se van buscando unos y otros, pero en principio la idea es de Cristóbal Ríos. Desde, yo creo que en junio más o menos Cristóbal tenía... En verano. En verano. Cristóbal dijo, aquí nosotros nos vemos todos los lunes. Después de carnaval nos vemos todos los lunes, pero no de, para que el grupo no esté, para que esté unido, y no perdamos el contacto. Y yo tengo la idea esta, pero no voy a decir nada, tengo la idea esta. Y yo... Estaba aquí, yo digo, ya, esto, y esto lo que hay, la pupila de San Antonio, pum, y el disfraz, ya diré el disfraz. La pupila de San Antonio, ya está, sin disfraz, venga, ya está. Pero dice, ¿o dice el tipo o dice el nombre, nada más? El nombre. El nombre. Y no dice el tipo. No. ¿Y entonces qué? Cuando ya estamos no, ya en zarza, pues ya te dice, pues vamos de esto. El tipo nos lo dijo en octubre. O sea, en julio dice el nombre, en octubre dice el tipo. Esto es un pelín así de intriga, ¿no? Ensaya con... Claro, pero ya tú estás ensayando... Con las letras sabes ya de lo que va, más o menos. Esto, por aquí tiene que ir. Tú más o menos sabes de lo que va, vamos. Y la gente no ha escuchado y sabe de qué vamos, vamos. Yo no creo que... Sí, sí, sí. Uh-huh. El repertorio, entonces, ¿cuándo sacó el paso doble? ¿Cuándo empezasteis a trabajar con el repertorio? Septiembre, después de feria. Septiembre, después de feria, ¿no? Sí. Antes habíamos tocado en una noche en Hueve, por ejemplo, habíamos tocado un poquito, hemos repasado. Para ver cómo era el paso doble, no, nos pareció de lujo, vamos. Y este año que se ha aplazado el tío, este año, yo qué sé, estará tomando inspirado. Yerba o algo, porque se ha aplazado este año con los cuplés. Y yo llegaba el otro día y dice, tengo tres cuplés. Y ¿cómo tiene tres cuplés? A no se me lo levanté a las 5 de la mañana y me puse a hacer tres cuplés. Pero llegaba el otro día, tengo otro cuplé. Y yo, Paquito, aquí estaba, de no respirar, que no da tiempo a... Por eso me quedé este año yo atrás, con tantas letras. Sí, claro, esa es la excusa que tú estás poniendo, ¿no? Bueno, ¿cómo va ese repertorio? ¿Cómo va de ensayadito y de preparado? Va bien, va bien. Va bien, ¿no? La verdad es que... Ha costado porque... Ha costado, por ejemplo, no ha costado que a mí me haya costado coger las letras. No ha costado a la hora de ensayarlo, porque el ensayo ha sido un poquito duro, ¿eh? Duro, a la vez cachondo, te ríen, bromitas, y ya empiezas uno con otro y ya, como digo, ya tienes que cortar porque ya es que no sale, ya nada más que empieces a cantar, empiezas a reírte, entonces ya ese ensayo ya hay que cortar, nos vamos, mañana nos vemos otra vez. Y al otro día pues llegas con la misma y te acuerdas otra vez de lo mismo y nada más que empiece uno a reírse, pues ya es una detrás de hombre, otra. Hombre, me vais a permitir que os diga que vuestros ensayos tienen fama de no ser muy disciplinados. No, allí... Aquello un cachondeo, vamos. Allí vamos todos a reírnos. Un ensayo es de Chirigota. No, a mí no me señales. Es una Chirigota. Hasta antes de Navidad, y ya, todo bien en veredito, muy bien. Venga, aquí yo los paso bien, los cumple bien, medio popurrí. Parón de Navidad, pum, ahora empezó de nuevo otra vez. Por las 3 semanas de febrero, después de Reyes, pim, pim, pim, pim, pim. A piñón fui yo, sábado y domingo y todo. Pero los domingos íbamos para los cinguicitos, ya comí una paletillita, una cervecita, pero también ensayamos, ¿eh? Que... Vosotros le decís al personal que os venía a ensayar la chirigotea, en realidad no estáis de tanto ensayo. Y me enseñaron, tío, que me empezaron a ensayar, que me estoy metiendo. Anda que no vea. En fin, pero cunde, ¿no? Ya a estas alturas sí que está todo preparado, el repertorio merece la pena, y demás. Merece la pena. ¿Y cuánto lleváis de repertorio ensayado? ¿Cuánto? Porque Cristóbal podrá decir tantas letras tengo, pero que lo tengáis vosotros ya dominado. Pues llevamos la presentación, oso cuplé, ¿sí?, y seis pasos dobles, más el popurrí. Pues dos de los cuplés pues lo soltó hace dos semanas. Pero porque son actuales, ¿no, Cayetano? Los cuplés. Bueno. No, que lo tenía guardado en la manga. Hombre, algunos son actuales, pero yo te los tenía guardaditos. Y se le ocurrió la idea en el último momento y lo sacó. Y a prepararlo, fuerte. Nos lo dio el lunes, perdona, el lunes nos lo dio. Y el jueves decidimos en el ensayo de la dice que esto es de cantar jueves, Me da igual. ¿Qué era la presentación? Y el martes no fuimos porque el martes de descanso. Aunque tiene dos días llevárselo a su casa. Con el papelito en la mano. Yo los amigos le dando vuelta al amigo. Pues fíjate tú, este siempre pegó los papeles y yo que cerca que no llevo el papel me lo aprendo antes que él. Nada más que descansar. Comparar que los años. Está todo el día con el cachondeo y después no. Claro, muy. Anda, fíjate, ¿eh? Los es jóvenes que vienen empujando. Rocío, que es que como están hartos, más cobertura. Entonces. Coge todas las señales del tirón. No, el favorito es más bajito, no coge cobertura casi. Le cuesta, le cuesta. No, no está en la onda, no está en la onda. Bueno, Cayetano, ¿qué te parecen a ti las letras de Cristóbal? ¿Qué te parece lo que estáis cantando en ese repertorio? La letra. Hombre, yo no entiendo mucho de letras, mi primer año y eso. Pero yo llevo desde chico cursando los carnavales en el Falla. Entonces, y sí, sabe. Y la verdad que nada más que cuando yo fui la primera vez, que era en verano, que ya tenía el primer paso doble, y nada más que con el primer paso doble ya como que me empezó a gustar, porque los pasos dobles le tiene que llegar a la gente, pero tiene un toque de doble sentido que queremos hacer llegar a un motivo. Y el cuplé, la verdad que la gente se parte con nosotros. Ya lo en la presentación y en y la tortilla lo vimos perfectamente, cómo la gente se animaba y todo. Estribillo pegadizo, movidito, y para repetir, para Corea. ¿No? Pues la verdad que sí, porque yo por ejemplo estoy estudiando y veo a Zagales, que es el instituto, cantando eso. Digo, ¿qué hacen esta gente cantando eso? Y por la calle, lo mejor tú ya estaba estudiando, y por la ventana escuchaba a Zagales, chico, tendrían 10 años cantando nuestro estribillo. ¿Pero del barrio? ¿Gente del barrio? Del barrio, aro de por detrás, que se escucha a la gente, estaban los Zagales chicos allí cantando. Y el repertorio es muy bueno, el repertorio es amplio, bueno, nosotros disfrutamos con él, y yo creo que la gente va a disfrutar, seguro, seguro, porque que llega. Es que el estribillo es muy pegadizo. Eso de momento que lo escuché dos veces, la gente lo va a cantar por la calle, seguro. Luego, además también esta chirigota tiene una característica, es que como decíamos antes, está formado por carnavaleros veteranos importantes en la fiesta de Ubrique, pero con mucho, no carácter, sino personalidad, ¿no? A la hora de montarse en un escenario, de moverse, de hacer reír a los demás, pues simplemente a lo mejor con un gesto, con cualquier movimiento, pues provoca la risa del personal, del público, ¿no? Y eso es algo característico también de muchos de los componentes de esta chirigota. La puesta en escena es lo que lleva, ¿no? La puesta en escena empieza, como digo, a menearte, a hacer ya para allá, que para acá, que ya las mujeres empiezan a reírse. La ya tú empiezas a reírte más todavía que las mujeres y ya, cágate, ya vámonos que nos vamos, tira para adelante, ya pon de salgar todo. Claro. Y además, sobre todo, teniendo en cuenta el disfraz, ¿no?, que llevéis, que eso también es importante. Sí, vamos para arrancar, de albañiles. Este año vamos de albañiles. Sí, sí, ¿no? Jesús entonces lo tiene clavado, ¿no? Bueno, pues yo iba a preguntar que vuestro... Otra vez decimos disfraz, no te preocupes. Que vuestros disfraces siempre mantienen un poco cierto toque de elegancia, ¿no? Yo con los Juan Sin Miedo, por ejemplo, o con lo de esta chirigota tiene miga, que vayáis de cocinero, pero de cocinero bien preparado, bien elegante, ¿no? ¿El tipo de este año permite ir así? Sí, este año vamos todas muy monas. Elegante, todas, elegante, todas. Elegante. Chicas. Vamos todas muy monas. Elegante. De albañiles, pero vamos de elegante. No, di la verdad, que ya lo sabe la gente. Vamos, todas muy monas. Pero señoras. Señoritas. Señoras elegantes. Hombre, digo porque las pupilas. Las pupilas suelen ser chicas. Señorita. Señorita. Chicas. Devotas del San Antonio. Sí, ¿comprendes lo que son devotas? Sí, sí, sí, pero. Que no señoritas. Que no somos mariquitas, ni somos de esto ni nada. Que somos devotas del San Antonio. De nuestro San Antonio. Vamos, todas muy monas. En fin, que se os va a poder reconocer, ¿no? Sí, sí. No te quedas tú. Oye, espérate. A Cayetano, ¿cómo le queda el disfraz? Un poquito corto, la verdad. La verdad, un poquito corto. Porque el año que viene no los quiere quitar Piñeros de Menoca, no los quiere quitar. Sí. te lo quieres llevar para descolgar jamones. Como están hartos, no necesita gancho. No quieres poner allí en Menoca a descolgar jamones. Anda, pero que la, eso es la envidia, Cayetano, ¿eh? Mira, te creas. Todos los días. Imagínate tú lo que te va a aguantar yo. Por ejemplo, traen otros 40 euros, pues eres 200. El doble de tele y todo. Ahora yo voy a ligar más que ellos, ¿eh? Que conste. Tú vas a ligar el ticho que hace. En fin, esto es una muestra de lo que puede ser un ensayo, ¿no? De la chirigota esta, cada más noche. Más o menos. Un poquito más, pues, imagínate los ensayos. Tienen que ser que no vean, ¿no? Bueno, en el Fatou el año pasado lo currasteis con el atrezo, con todo lo que montasteis y demás, que después además también lleváis para el pregón, parte de ello, en fin. Una barra de cocina, con todos los fogones, las sartenes, ollas, bueno, llevamos fue de importante, todo. Sí, sí. Este año no vamos tan cargados. Vale, pero lleváis algo. Pero vamos, llevamos algo, sí. Algo, hay que llevar, algo para que la gente se ría, es que algo tienes que llevar. No, es que el año pasado que fue muy, es verdad que llevamos tele. No fue trabajoso, por ejemplo, cada uno tenía su lo que teníamos que hacer. Y de momento lo montaba, desmontaba. No fue lento el montaje, fue rápido. Fue un montaje rápido, pero tú después te ponías a observar todo lo que llevabas y decías, madre, un montón de cosas. Que si la faz, que si la pimienta, que si la sartén, que si el cuchillo, que si las mosetas. Una cocina, prácticamente, ese montón de Fatou. También organizado, también ensayado. Eran tres módulos de mesa que eran desmontables, eran de madera, pero vamos, eran estilo de playa. Desmontaban. Se amarraban y del tirón se montaba la cocina. Y vamos, en tres minutos tenían la cocina montada. Donde fuera, en tres minutos la tenían montada. Y desmontar, pues más rápido, porque era recoger a la bulla y. No, recogíamos, tal como estamos cantando, recogíamos. A falta de después de la mesa. De lo que es la mesa. Bien, muy bien. Y este año menos. Este año las pupilas llevan algo, pero menos. Sí, mucho menos. Sí, menos. O sea, ¿algún San Antonio por detrás o algo de eso? En la espalda, San Antonio, yo de la espalda, me quería en el San Antonio al lado. Siempre. Es que vosotros sois del barrio, ¿no? La chirigota está de ahí. Claro. Entonces, de allí, Cayetano allí, este noche de lo hemos recogido en el centro. El búho, que le. Pero se ha adoptado, ¿no? Se ha quedado allí. Patadita vive claro. En la Plaza Ardura. Es que estaba allí, casi estamos de allí de la barriada. Vamos, además, vosotros tenéis un detalle muy bonito, esta chirigota, que todos los años, en una fecha concreta, pues recorréis el casco histórico cantándole, llevándole el carnaval a aquellas personas mayores que no pueden que no salir, pueden de, su salir casa. De sus casas. Sí, que eso es... Marto, miércoles, nosotros no importa. Nosotros quedamos, por ejemplo, bueno, pues vamos a quedar miércoles, pues venga, a las 9, lo más para que las personas mayores tampoco, o sea, nos va a llegar a las 12, ya no son una persona mayor. Pues comemos a las 9, 9:30, ya vamos lanzados, vamos casa por casa, bueno, Cristóbal sabe y avisa ante a la familia y nos están esperando, vamos, y yo me emociona aquel día que íbamos con la familia moderadamente feliz y justamente pues era una persona que no podía salir de la habitación, estaba en lo que es la cama, estaba impedida estar en la cama. Claro, y la chirigota entera no puede entrar en la habitación. Imagínate, 14 tíos dentro de una habitación no entran. Pues lo único que hicieron fue acercar a ese hombre hacia la ventana. O sea, y por la ventana, en plan serenata, ¿no? Ahí va. Y eso a mí se me quedó grabado y la verdad es muy bonito. Es bonito. Y eso es un poco amor por el barrio, ¿no? Por los vecinos del barrio. No, los claro. Vecinos, la verdad que son buenísimos, la verdad que no se protestan. También, hombre, no estamos hasta las 2 o 3 de la mañana ensayando, estamos hasta las 12 más o menos. 12:15. Depende de las 2 o las 3 en el bar, cantando abajo. Ya el bar es diferente, pero el ensayo a las 12 se corta. En el bar es puerta cerrada y, como digo, que de aquí, pues, darle las gracias a los vecinos también por aguantarnos, ¿no? Porque que los carnavales son, como quien dicen, 4 fines de semana, pero. Pero mucho más desde septiembre, ¿no? Desde verano, como digo, dando todos los días tralla. Hay personas que, yo qué sé, están muy enfermas, un dolor muela, un dolor cabeza, y tienen que aguantar las voces nuestras y los ruidos nuestros. Desde aquí, pues, darle las gracias también a todos los vecinos de allí, de Valle de las Cuatro Esquinas. Claro. Bueno, ¿cómo trae Cristóbal las letras este año? Cargaditas, más suaves que el año pasado, en la misma línea, un poquito para todo el mundo. Un surtidito. Él siempre va igual, va sin tampoco. Él suelta al aire y ya cada uno que lo coja por donde quiera. Pero vamos, en verdad, él nunca ha sido de estos de fuertes, ¿no? En plan normalito, en plan gracioso y va a pasárnoslo bien y que la gente sería con nosotros. Desde que yo llevo saliendo con él, siempre ha sido esa cadena que siempre ha seguido. Un tipo de humor un poco más amable, ¿no? No especialmente no, agresivo a la hora, ni corrosivo, ¿no? A la otro hora año, de... Otro año, por ejemplo, hemos tenido el paso doble un poquito más serio, porque hace unos días, sí. Este año, por ejemplo, los pasos dobles son, vamos, son un poquito más alegres. Son chirigoteros los pasos dobles. Sí, 100%. Y los compré ya, no te digo ya, los compré ya para salir corriendo, ¿eh? No, lo digo porque hay, porque bueno, porque Cristóbal también, yo le recuerdo, letras, el paso doble serio de denuncia social, sí. Y paso doble emotivos también, ¿no? Yo me recuerdo uno de al barrio, al casco histórico, ¿no? A su barrio, que es un paso doble homenaje, porque también es muy bonito, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos seis pasos dobles. Claro, uno o dos, por ejemplo, son no críticas, sino que un pelín más serio. Pero los demás te van diciendo cosas y van enfocando cosas que la gente se va a dar cuenta de momento. Son, vamos, 100% chirotero. Hay determinados personajes locales que salen en el repertorio, quizá. ¿Vuestro? No, locales no salen nadie. De locales no sale nadie. Nadie. No. Que no, por ejemplo, como por ejemplo hay en Sirigota o en, por ejemplo, yo salí en el cuarteto. Sí, claro. Con Fosforito. Cuando hicimos Maternodona. Ajá. Íbamos, pues también, él iba de Luis, el cuponero, iba remediando a Luis. Por ejemplo, yo con Juan Cris salí con la lagartija verde de la fachada del ayuntamiento, iba remediando a Antonio Carvente, iba yo remediándolo. Pero que este año en verdad ni se remedia a nadie. No, yo no digo si que... No van no, directamente no, no a por una persona nadie. Concreta, no personalizado, no que tú representes a un ubriqueño, sino a un personaje popular del pueblo, a un... No, en verdad no, la verdad. Se van a ver muchas ofendidas. En popular va a haber muchas parecidas a nosotros. Pero vamos, no va por ninguna. Directamente no va por ninguna. Va en plan... Genérico. En plan genérico. Claro que sí. Bueno, ¿cómo estáis viendo vosotros este carnaval? Ya me habéis contado que la tortilla y la jamona bien. Y bueno, te dejan al Tri Cayetano el micro, ¿eh? Tu primer carnaval. Tu primer carnaval, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué te está pareciendo? Impresionante, la verdad. Yo, por ejemplo, tengo ya mucha ganas que llegue este fin de semana porque tocamos en dos o tres sitios, la presentación oficial y eso. Hombre, y la verdad que con muchas ganas de... Por ejemplo, si lo dito este sábado, ya imagínate ya este fin de semana. Para que esta gente no se quejen y no se ríe. Para que no se me quejen. Que después... Como no lo de esto lo cobras. Lo cobras. De tal manera la presentación ya la habéis tenido, me habéis dicho antes, el ¿no? El jueves, sí. La presentación oficial, pero él quiere decir con disfrazado. Ah, y claro, salir a la el calle. Tipo, ¿no? Con ay. El tipo ya y eso todo. Aunque tú cantes, no es lo mismo cantar con el disfraz que sin disfraz. No tiene nada que ver, ¿no? Si se han reído sin disfraz, con el disfraz ya... me hace, hablando claro. Bueno, y vosotros, ¿qué os está pareciendo el carnaval este año? ¿Cómo lo estáis viendo? Yo te voy a preguntar por el pregonero, Jesús. ¿El pregonero? ¿Qué te parece? David. De pregonero, yo a todos los que vienen por aquí que han sido pregoneros, de pregonero a pregonero. Mucha suerte, ¿verdad? Que yo creo que lo va a hacer. Él tiene arte para eso, yo creo que sí. Ya te da suerte que pase, que disfrute el día. Ese día es inolvidable, ¿no? ¿Es asiduo, David, de alguno de vuestros ensayos, de vuestro lugar de la Chirigota, no? Bien, ensayonera. Hombre, porque David ha salido con Cristóbal muchos años. Sí, y dice, bien, ensayonera. Dice que yo que estuve en mi casa me se fue la olla. Entonces va a ir la olla y se le fue la olla. Estaría pensando el pregón que no fuera. Pero bueno, ya deseado de suerte y que yo creo que va a hacerlo bien. Es la verdad que va, bueno, yo lo conozco, es casi vecino mío y la verdad, él va a todos los ensayos de todos los grupos. Bueno, hay grupos que hay gente que no quiere que vaya nadie, que es como un tabú, ¿no? En mi ensayo no entra nadie. A él, por ejemplo, van a varias sirigotas y él entra, él opina, pues mira, me gusta esto, ¿no? Y yo lo conozco de un montón de tiempo, vamos, y a nuestro ensayo ha ido varias veces. Que este año todavía no se ha presentado, pero claro, estará con la cosa del pregón, terminándolo, pero vamos, que todos los años él ha subido. Y vamos, allí tiene la puerta abierta para cuando él quiera. Además, desde la Chirigota, pues si le hace falta algo para su pregón, pues disponible estamos para él. Oye, ¿qué ha dicho Cristóbal Río del cartel de carnaval de este año? Y bueno, ¿qué le habéis dicho vosotros? Que es peor, ¿no? Cristóbal dijo primero, ese no soy yo, estoy yo más junto. No, es verdad que ha sido un pelotazo. Ya viendo carteles anteriores de otros años anteriores, es verdad que ha sido un pelotazo de cartel. Está muy bien, muy bien. Me ha gustado un montón. ¿Os habéis reído mucho a costa de Cristóbal? No, no, no, porque ya lo esto, como estamos harto de verlo. ¿Y él qué le ha parecido? ¿Cómo se ha sentido cuando se ha visto? No se lo esperaba nadie, ¿no? Claro. Él orgulloso de salir en el cartel. Aparte, claro, todo, o sea, la compañía, ¿no? La compañía tiene que ser, o sea, son todos que han salido en un montón de años en el carnaval, ¿no? Y que les gusta el carnaval y como, yo qué sé, como mérito, como pues, lo sacan en un cartel, pues se tiene que sentir orgulloso, vamos, no Cristóbal, sino todos los que salen ahí en el cartel. Reconocidos carnavaleros. ¿Tiene el disfraz de cuando fue pregón del pregón? Cuando salió, que era la sirigota el flaco y yo. Ahí tiene el mismo disfraz, entonces ya, además tiene que conocerlo, se conoce la gente que está en el cartel, se conoce, ¿vale? Ahí me gusta mucho, mucho, mucho. Del 2006, tocaba, ¿no? Te tocaba hacer algo que gustara, por lo menos. Que va a tener pocas críticas, creo que va a tener, porque más bien que está. Se ha acordado también de los 30 años de su cumpleaños, que también. Está bien, que es un detallazo. Ya. Sí, la verdad es que nos lo ha recordado todo, está, ¿no? Está lo de los 30 años de carnaval, eso hay que reconocerle el mérito totalmente a Verónica. Bueno, 8 agrupaciones las que van a participar en el FATO este sábado. Un montón, ¿no? Y porque, por desgracia, se ha quedado el cuarteto por cuestiones personales y demás, era una más. O sea que, y luego ni contamos el número de agrupaciones que hay en previstas para la Choriza, las callejeras, que son un montón también. También, también, son unas pocas. O sea que el carnaval está en su máximo apogeo, el carnaval de Urique, ¿no? Como en sus mejores momentos, ¿no? Hombre, así debería de seguir, como digo, pues ahí animándose, grupitos nuevos, juventud, porque ya como digo, yo soy juventud también todavía, ¿no? Pero vamos, que hay varios que ya son mayores y ya van abandonando y si nos vamos agotando, al final se acaba. Hay una media, por ejemplo, de 7 de esos grupos que estamos saliendo años atrás, más o menos, que es la media que hay ahora. Oso, Neve, el cuarteto personal no podía salir, hay más Oso. Que esto es constante porque son muchos meses. Entonces, los que están saliendo, que salen, por ejemplo, ilegales, como se quiere decir. Callejeros. Con los callejeros, por ejemplo, dice que yo nosotros en 2 meses hacemos un repertorio y pasamos de la Choriza y le pasamos claro. Es menos constante, menos. Y bueno, pues hasta yo lo veo bien así. Pero es una posibilidad, si un año, por lo que sea, uno no puede salir con un repertorio completo, en fin, más formal, pues salir en la Choriza, ¿no? En la calle, claro. En el carnaval de la calle. ¿Eso lo habéis planteado vosotros si, por ejemplo, algún año no pudierais contar a lo mejor con suficiente integrante? ¿Os quedaréis con 5, con 6, por ejemplo? No sé. ¿Haríamos un cuarteto? También. Hicimos el cuarteto, por ejemplo. También porque Cristóbal hace cuarteto. Hicimos el de Materno Donna, fue. Y ese año, la verdad, no la gente no estaba no tenía ganas, uno por el trabajo, ya lo de siempre. ¿Los 3? Nos juntamos, al final Juan Carlos Patadita tan de postulante, venga Carlos, que al final animó, también venía con nosotros, y la verdad nos hartamos de reír, nos pasamos bien, nos metimos dentro del Mercadona a cantar también, la muchacha allí riéndose, de pasarlo bien, y ya está. ¿En otro cuarteto? No, ese año no salí yo. Ahora vi el viejo ahí conmigo, y el Guerra y el Boito. Pues, y después yo estuve otro año sin salir, pero fui uno de los mejores, el mejor disfraz, gané el mejor disfraz, de la Choriza. ¿De la Choriza? Digo, mira, no voy a salir, no puedo salir con lo que sea, me disfrazo. Digo, ¿dónde vas con ese disfraz? Digo, a ganar el primer premio. Y así fue, ¿no? Así fue. El toque, desde luego, es participar en el carnaval de una manera u otra, claro. Como agrupación, disfrazándose en la calle. Me lleva 3 premios. Es que le hace camarera del ayuntamiento. Y no lo digan, no lo digan, no lo recuerde, mira que si no... No queda bien, ¿eh? No, queda 3. Bueno, como te decía, eso, lo importante, ¿no? Salir en carnaval de una manera u otra y disfrutar de esa manera. Bueno, ¿qué más nos queda por decir de vuestras chirigotas, de las pupilas de San Antonio? Decir que este año nos adelantamos con el disfraz, que en vez de vestirnos el sábado, nos vestimos el viernes porque vamos a Plaza de Rey a un concurso. Ah, vais a participar en el concurso este que hay de la sierra, ¿no? ¿Cuál es el concurso? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el concurso. Pero vamos a ver que cantamos a las 10:30 de la noche, 10:15, 10:30 cantamos. Entonces este año estamos también, no lo mismo, tenía un día más el disfraz, con lo que te falta, sino un día antes. Entonces mañana, por ejemplo, que es miércoles, o pasado, o el jueves, señores, quedamos hasta tal hora para vestirnos, para ver los detalles que nos faltan. Para comprarlo el jueves o el viernes por la mañana. Porque a vosotros tenemos que irle para allá. Mientras te preparas, te viste, lo que sea. Este es el mismo concurso que participó David Benítez, sí, hace mismo, en los últimos años con el cuarteto, ¿no? Tenía ganas varios años, que yo, aquello, aquello, y este año, que yo, vamos ahí, que yo, a pasarlo bien, vamos a pasarlo bien. ¿Cómo eso digo yo? ¿Por qué os planteáis acudir al concurso? ¿Porque las letras son locales los 100% o también se pueden entender fuera? No, se entienden, vamos, por lo que es la zona sí se entiende. Si te vas a Sevilla no se entiende, pero ya. Lo que es la zona aquí sí se entiende. Y aparte Cristóbal conoce a mucha gente de allí de Prado Rey y pues, venga, pues no es por el tema de concursar, sino es por el tema de ir y pues venga, pues ahí va a estar mi chirigota y a liarla y ya está. Que encima todo, nos dan algo, bien, que no nos dan nada, pues para abrir otra vez. Pero por lo menos disfrutar y me digo, si te estás 4, 5, 6 meses ensayando, pues mientras más lo disfrutes tú, más recompensa tienes los 4, 5, 6 meses que has tenido de ensayo. Uh-huh. Participar en el concurso el viernes, que es una primera fase, la primera vez que vais a... La primera vez, la segunda vez que participas, o sea, ¿hay una segunda ronda o no? No, está directo. Y la final sería el día 20. Es que vamos, vale. El día 6, el día de la tortilla, había un pase. Uh-huh. El día 5 y el día 6, no, mentira. El día 6 había un pase. Y el día 12 y 13. ¿Y ya estuvisteis vosotros entonces? No, nos toca el 12. Ah, vale. Nos toca este viernes. Vale. El 13 no nos toca porque además te da facilidad que si puedes cambiar un día por otro. Si nos falta tocar el día 13, nos fueron puesto el día 12. Por ejemplo, pero no, nos toca el día 12. Y la final sería el día de la soliza. Aunque el día de la soliza, si pasamos a la final, haremos el cantigo, haremos la soliza y a 9 o a las 10, a la hora que nos toque, habrá que irse para allá. Sí, vaya hasta para irse para allá y en plan cantar y eso. Para eso voy, para estar en la final, por lo menos. Hombre. ¿Qué premio hay? ¿Qué premio tiene el concurso? ¿Lo sabéis? La verdad es que yo hasta ahora no me he enterado. La verdad. Así te han dicho, se canta lleva y Cristóbal, ya está. Lo lleva Cristóbal, la verdad. 600 euros primero. Y nos pidió los DNI. Venga, pues la fotocopia de los DNI los mandó. Se hizo ahí. Para inscribirse, ¿no? Sí. Todo el trámite y ya digo, deseando nada que llegue el viernes ya para hartarnos rey. Y hacer rey y vamos. Entonces tenemos estreno en Prado del Rey del tipo el viernes y luego ya en Ubrique el sábado con la presentación de las agrupaciones. Vais a poder ver una primera tener una primera toma de contacto, exactamente, ver la reacción del público antes de actuar aquí en el Fato 1. Claro, así que como afuera. Un ensayo, lo del viernes va a ser un ensayo para el sábado aquí. Sí, porque como no conocemos a nadie, un ensayo. Bueno, pues nada, pues mucha suerte para esa participación en el concurso. Muchas gracias. El Prado del Rey, que vaya bien. Además, vamos a darlo todo, ¿eh? Yo creo que sois los únicos participantes locales, los únicos de aquí de Ubrique. Así que nada, suerte y a dejar antes el pabellón alto. Antes de irnos para Prado del Rey, pues vamos a llegarnos a San Antonio, a pedirle a San Antonio que, por favor, nos acompañe. Nos acompañe. O de suerte también, ¿no? En este caso. Bueno, nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Jesús Gil, a José Guerrero y a Cayetano Morales que nos hayan atendido en este tiempo radiofónico dedicado al carnaval, hablando de su chirigota, de las pupilas de San Antonio. Y bueno, pues que lo paséis muy bien el viernes, pero mejor que lo paséis aquí, el sábado, en el Fatou. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío.